Volver a la Magia, programa cultural temático de Erebos, Teatro de los Antiguos. Todos los sábados a la 1 de la madrugada, en la trasnoche del viernes. En la magia del éter, esta es la cita impostergable de los seres sensibles que eligen elevarse con la literatura destacada de todos los tiempos, acompañada de la música internacional más selecta. Para comunicarse con Radio Cultura, puede escribirnos a mensajes@fmradiocultura.com.ar o llamarnos al 5237-3787. Agradecemos a Sondeos por permitirnos estar comunicados. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz, la radio que eleva. Programa distinguido con el Ancla Platinum 2011 a la excelencia profesional por el Círculo Regional de Prensa de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Islas del Delta. El programa El Reloj de Arena ha sido galardonado con el primer premio Ancla Dorada 2011 como mejor programa cultural en radio. Medalla de Honor 2011 en el rubro Programa Radial de Música Clásica y Ópera. Primer premio Ancla Dorada 2011 en el rubro Mejor Creatividad Radial por el Círculo Regional de Prensa de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Islas del Delta. Y con el primer premio Radio Capilla 2011 como Mejor Programa Musical y el primer premio Radio Capilla 2011 como Mejor Programa de Cultura General en Radio. Un paseo a través del tiempo para profundizar y disfrutar de uno de los atributos más importantes del ser humano, el conocimiento. La actualidad, la historia, la ciencia, las artes y la música serán su compañía. Conducción, Stella de la Puente. Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente en El Reloj de Arena. Me acompañan María Rosa Sabatini en los teléfonos y Leonardo Giusti en los controles. Y para comunicarse con El Reloj de Arena pueden llamar al 50-31-9807 y 50-31-9808. Y también pueden enviar mensajes al mail elrelojdearena@fmradiocultura.com.ar. Y quiero contarles que el viernes 23 estuvimos con María Rosa en la entrega de los premios Rosa de Plata en el Hotel American Towers. Y el premio Rosa de Plata es una distinción que tiene por objeto homenajear a personas que se destacan en los ámbitos institucionales, de servicios, medios gráficos, radiales y televisivos. Y en esta oportunidad, el programa El Reloj de Arena, que se emite por Radio Cultura, fue distinguido con la Rosa de Plata en el rubro Programa Radial de Música Clásica. Distinción que, por supuesto, compartimos con ustedes, porque sin oyentes no hay programa. Y hoy quiero dedicar este programa a todos aquellos que son españoles o tienen en sus orígenes alguna raíz española. Pero claro, también te lo dedico a vos. Vamos a hablar de Isabel II de Borbón. Isabel II de Borbón era hija del rey Fernando VII de España y de su cuarta esposa, su sobrina María Cristina de Borbón dos Sicilias. Cuando falleció Fernando VII, Isabel II ascendió al trono de España el 29 de septiembre de 1833 sin haber cumplido los 3 años de edad. motivo por el cual fue necesario nombrar a su madre regente del reino. Isabel fue reina de España durante 35 años. Su reinado se prolongará hasta 1868, cuando la revolución denominada Gloriosa la destronó, obligándola al exilio en Francia. ¿Escuchamos a Plácido Domingo? Los ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Parece ser que la madre de Isabel II, María Cristina de Borbón, amaba la música y tenía una bella voz. Además, fundó el Conservatorio de Música a imagen del que existía en Nápoles. Y en esa época, en España gustaba la ópera italiana. Era tal el fanatismo por la ópera en España que hasta las damas elegantes usaban pañuelos de bolsillo estampados con dibujos tomados de los figurines de la ópera El Crociato en Egipto de Meyerbeer. La reina María Cristina tocaba el piano, cantaba y su voz de mezzosoprano era de una pastosidad y dulzura incomparables. Y María Cristina se preocupó para que sus dos hijas recibieran una esmerada educación musical. Luisa Fernanda se inclinó por el piano. Isabel decidió estudiar canto, aunque también estudió piano. Y hablando de Luisa Fernanda, Luisa Fernanda es una zarzuela con música de Federico Moreno Torroba, su primer gran éxito. Y la acción de esta zarzuela comienza en la ciudad de Madrid durante el reinado de Isabel II. ¿Abrimos las sombrillas? Thank you. El 16 de enero de 1850, la reina Isabel II dio un concierto en el palacio en el que interpretó una obertura de Jean-François Aubert. Y al año siguiente hubo otro concierto y la reina interpretó dos piezas: un nocturno para arpa y piano junto al músico Pedro Albéniz y una fantasía sobre motivos de La extrañera, una ópera de Bellini que le gustaba mucho. Y en España gustaba mucho la ópera, pero la ópera italiana y francesa. Y en realidad no había una ópera netamente española. Pero en cambio, la zarzuela es el género propiamente nacional y netamente español. Las obras de Ramón Carnicer, uno de los músicos más brillantes de su generación, eran de corte netamente italiano. Escuchemos su Don Giovanni. Mada mia, il fatto è questo, delle belle, chiamo il padron mio. Sì, il fatto è questo, delle belle. Il bel padron mio, un catalogo egli è che ho fatto io. Osservate, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia, 640. In Germania. Un grupo de compositores, entre los que estaba Emilio Arrieta, fundaron en el año 1847 una asociación, la España Musical, y manifestaron a la reina Isabel II la necesidad de crear un teatro de ópera nacional. Numerosos acontecimientos políticos paralizaron la ejecución del proyecto del rey Fernando VII, padre de Isabel, para la construcción de un teatro de ópera, hasta que el 7 de mayo de 1850, por medio de una real orden, se impulsaron las obras del teatro dentro del palacio, exigiendo su finalización en un plazo de 6 meses. El arquitecto del palacio, Narciso Pascual y Colomer, decidió dirigir el teatro del palacio donde estaba situado el archivo. Y un sábado de enero de 1849, sin previo aviso, se presentaron los albañiles en el archivo y a toda prisa hubo que llevarse los legajos a otro sitio. Y así empezaron a martillazos las obras de desmantelamiento de la hermosa librería labrada en tiempos de Fernando VII. Y mediante los martillos fueron destruyendo los hermosos anaqueles reales, hasta que se dieron cuenta que estos estaban ajustados con tornillos y podían desmantelarse con toda facilidad. Vamos a la música. A las 9 de la noche del 10 de octubre de 1849, día del 19º cumpleaños de la reina, se levantó el telón del pequeño teatro que acababa de construirse en el recinto del Palacio de Oriente. Los 300 invitados recibieron el libreto en una edición de lujo con el texto en italiano y español. Sonaron entonces los primeros compases de la obertura de una ópera nunca antes escuchada en el país, de un joven músico español. Y al final de la representación, Hubo dulces y helados, y la fiesta terminó a la 1 de la madrugada. La ópera era Hildegonda, libreto de Temistocles Solera y música de Emilio Arrieta, quien había sido alumno del célebre compositor Nicola Bacay. El recinto del Teatro del Palacio tenía un foso para una orquesta sinfónica importante, un palco para los reyes, 300 sillas de madera imitación caoba forradas de seda carmesí y todos los adelantos técnicos. Y entre la joven reina Isabel y el compositor Arrieta se creó una excelente amistad, y ella lo nombró su maestro de canto, apartando a su viejo maestro Valdemosa. Y Arrieta escribió para ella varias canciones italianas y habló entonces de la infinita bondad de su majestad. Sin embargo, cuando la reina debe exiliarse en París, Arrieta escribió un himno titulado Abajo los Borbones. Y el afianzamiento de la zarzuela se produce a partir del año 1849, y la zarzuela es una forma de música teatral o género musical escénico surgido en España, con partes instrumentales, partes vocales y partes habladas. Pero escuchemos una zarzuela de la verbena de la Paloma, seguidilla por ser la Virgen de la Paloma de Tomás Bretón, de estilo netamente español, claro. En 1851, el Teatro del Palacio se había convertido en uno de los centros sociales más importantes de Madrid. Así que muy poco pronto empezaron los comentarios acerca de quién estaba invitado y quién no, cómo se elegían las obras y a qué artistas se encargaban. Y en la preparación de las obras se gastó una fortuna. Así, por ejemplo, el vestuario de Luisa Miller debía ser, como todo en el Teatro del Palacio, de lo más caro. En aquel escenario no valían los trucos, el lujo era real. Así que para la protagonista se encargó un traje de terciopelo verde, el color de la reina, con bordados de oro y piedras. Pero todo ello generó grandes dificultades económicas. Y a principios del verano de 1851, el intendente del palacio, Agustín de Armendáriz, explicó la situación a la reina. Esta comprendió que el Teatro del Palacio debía cerrarse. Sin embargo, ya estaba en construcción el nuevo teatro, el Teatro Real. Y el Teatro del Palacio acabó demolido y los legajos del archivo volvieron a su antiguo recinto. Algunos de los decorados fueron tasados en 200.000 reales y desaparecieron en un incendio. Y de aquel capricho no quedó nada. Pero escuchemos a Alfredo Kraus en Granada de Agustín Lara. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar y flor de melancolía, que yo te Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los... El 19 de noviembre, día de Santa Isabel de 1850, se inauguró el Teatro Real, justo enfrente del Palacio de Oriente. Llovía a mares. Y a las 8 de la noche, cuando se abrieron las grandes puertas del teatro, la fila de coches llegaba en caravana hasta la Puerta del Sol, donde la multitud se agolpaba ante el gran acontecimiento del año. Los reyes y el séquito entraron a las 9 en punto por la puerta central del teatro, en cuya fachada ondeaba la bandera española. El teatro lucía de marfil y oro, y los tapizados en rojo, los cortinados de damasco y las butacas de terciopelo. El techo había sido pintado por un discípulo de Goya, Eugenio Lucas, donde aparecían escenas mitológicas y retratos de algunos artistas, entre ellos Vincenzo Bellini, un homenaje al compositor favorito de la reina. Mientras hacían su entrada los reyes a los acordes de la marcha real, en la sala caía una lluvia de papelitos de colores con poesías de los mejores literatos del momento. Gómez de Avellaneda, Manuel Bretón de los Herreros y, como no podía ser de otra manera, Temístocles Solera. El telón de boca simulaba un pabellón de terciopelo recogido hacia un lado. En el centro, un medallón con las iniciales de la reina sostenido por ángeles. Y en la parte superior, las armas de España. Los cantantes estaban entre los mejores. La protagonista era una superdiva, la contralto Marietta Alboni. Una mujer joven, hermosa y una gran artista. Solo María Malibrán pudo hacerle sombra. La elección recayó en la ópera La Favorita de Donizetti, como le gustaba a la reina. y la reina Isabel II, muy criticada por sus acciones de gobierno y aún por su vida privada, fue sin lugar a dudas la reina que promovió el arte lírico nacional. Gracias al amor que sentía hacia la música, promovió la construcción en Madrid de un coliseo que fue el paso inicial hacia la construcción del Teatro Real de Madrid. En 1856 se construye el Teatro de la Zarzuela y se crearon numerosas sociedades corales. En 1860 se fundó la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos. Se constituyó la Sociedad de Cuartetos y en 1866 la Sociedad de Conciertos de Madrid. Pero también se instituyeron los conciertos clásicos en Granada, la Sociedad Filarmónica de Málaga, las Sociedades de Conciertos de Barcelona y otras entidades del arte musical a través de toda la geografía de España. Isabel II de España, un ejemplo a imitar. Qué lindo si todos los gobernantes se ocuparan de fomentar la música como lo hizo esta reina, porque la música es sobre todo parte de la cultura de un pueblo. Para este programa he utilizado como bibliografía el libro de Celsa Alonso González, La música española en el siglo XIX, y de José María Marcó, Isabel II y la ópera, del Teatro de Palacio al Teatro Real, publicado en la Ilustración Liberal, Revista Española y Americana, número 36. ¿Y quiénes nos llamaron, María Rosa? Llamó Rosa de San Cristóbal, Otilia Paquito de Palermo, Santiago de Congresos, Sara de Belgrano, Néstor Ravelli de Barrio Norte, Carlos de Mataderos, María de Belgrano, Leopoldo de Lanús, Roberto y Mariano de Alto Palermo, Lidia de Congresos, Julia de Recoleta, Marta Rey de Obelisco y María Elena de Bursaco. Muchas gracias por los mensajes y gracias por acompañarme. Les recuerdo que el viernes próximo, Viernes Santo, no tenemos programa. Gracias María Rosa y Leonardo. Buen fin de semana, chau y felices Pascuas. Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante?